Sí, estamos convocando a la adhesión al paro nacional que fijó la CTA de los trabajadores. Nosotros estamos enrolados en ello y la Federación Judicial Argentina también adhiere al paro nacional. Bueno, y ayer se estuvo trabajando con los compañeros que se van a sumar a la movida. Estábamos evaluando dónde hacer una manifestación o una convocatoria y se resolvió hacerla en Casa de Gobierno, junto con los compañeros de la CETEP, de la CCC, los compañeros de SOGEN, de ATUN, de la CGT, de ADUN, los compañeros universitarios, y también se va a hacer una clase pública porque ellos hace rato que ya están con un conflicto por el presupuesto para la universidad, ¿sí? Así que bueno, en este sentido convocamos a todos los compañeros, a todos los trabajadores a sumarse a esta movida. Va a haber una olla popular y como te digo, una clase pública. Entendemos que es una manera de poder decirle al presidente y también al gobernador que prácticamente le ha aplaudido casi todas las medidas que se han hecho desde Nación, para que, bueno, obviamente se cambie el rumbo económico, se piense más en los trabajadores y en la gente que más necesita, ¿no? Como los compañeros de la CETEP que están a cargo de los comedores. Estamos viendo que el año pasado, hace unos meses atrás, había 17 comedores escolares, comedores, merenderos, y ahora hay 23. Con lo cual, esto da una pauta de que la desesperación y el hambre sigue creciendo y que la gente busca contención en los merenderos porque el Estado está ausente. Con lo cual, hacerlo en la Casa de Gobierno es también decirle al gobernador que se tienen que hacer cargo un poco de esta crisis que hay y que no la tiene que pagar el pueblo trabajador ni la gente que menos tiene, porque no somos los que la generamos. Y el reclamo al gobernador es también para que, bueno, se interceda y se quiere a nivel nacional para evitar este tipo de políticas que siguen golpeando. Claro, la cuestión es que no solo que interceda, sino que no aplauda las políticas que hace, que este diagrama allá arriba Macri y sus socios. O sea, él tiene que defender a los rionegrinos. Acá en la Patagonia siempre sale más caro vivir que en Buenos Aires, y en este sentido tiene que entender que las paritarias tienen que ser por arriba del índice de inflación y como corresponde, ¿no? Porque hoy por hoy los sueldos no alcanzan, ya venimos perdiendo sistemáticamente en estos últimos 3 años puntos del porcentaje de inflación. Antes teníamos inflación aumento por arriba de la inflación y ahora estamos siempre por debajo. Porque venimos perdiendo estos puntos, que por supuesto los gremios lo que queremos es recuperarlo. Vamos a trabajar para eso y bueno, mientras tanto lo que estamos pidiendo es que por lo menos se sostenga el porcentaje, ¿no? Antes era por arriba y ahora estamos pidiendo que se sostenga. Y esta unión que hay de los diferentes sectores marcan un poco, ¿no?, el enojo del conjunto de los trabajadores y de las organizaciones también sociales. Creo que todo el mundo entiende que esta situación no da para más, que ya la verdad que no queremos seguir pagando esta crisis los trabajadores, y bueno, en la unión está la fuerza, y estando todos juntos y peleando para el mismo lado, creemos que tiene más una resolución de parte del gobierno que si uno lo hiciera individualmente, ¿no? Por eso que decimos que mañana los esperamos a todos, no importa si están nucleados en algún gremio o no. También a los jubilados, a la gente de la calle, a la gente de los comercios, a los comerciantes, o sea, a todo el mundo que siente que estas políticas económicas no lo deja avanzar, que se acerque un rato a compartir y a expresar de esta manera, aunque sea con una convocatoria, para mostrar el descontento que tenemos los trabajadores.